hay otra serie de festejos y encuentros y reuniones. La radio de la universidad forma parte de una organización latinoamericana que se llama ARUNA, que reúne a las radios universitarias de Latinoamérica, y se están reuniendo justamente en estos días acá en la ciudad de La Plata. Hoy comienzan una serie de actos y va a haber como un plenario, y un poco el cierre de todos estos de esas actividades es el concierto del sábado el sábado a la tarde en Plaza Rocha. Un poco la idea partía de bandas que fuesen representativas por décadas y que tuvieron mucha identificación con la radio, o fueron importantes en su momento históricamente, tal vez no vendieron muchos discos, pero fueron influyentes para otras bandas. Claro. Creemos que Las Canoplas es como la base de buena parte del rock platense de los 90, Peligrosos Gorriones nació un poco de ese sonido, y poder verlos tocar, más allá de que no estén activos de manera completa, porque uno de sus integrantes vive en Mendoza, Topi Reta, y va a venir a tocar. Porque el año pasado tocaron en Ciudad Alterna, pero con una formación alternativa. No estaba Topi y bueno, hubo un reemplazante, el Cuervo Caracachov de Peligrosos Gorriones. Bueno, todos estos detalles no se les da mucho a la gente, pero dentro del ambiente del rock era como una cosa así, como un anhelo. Y Mister América, bueno, es una banda muy representativa de la ciudad, Un Planeta, me parece que fue un grupo revelación del año pasado. Y El Mató, creo que en eso la mayoría de los que nos gusta el rock sabe que es, no sé si la más importante, pero tal vez una de las más relevantes en los últimos años, que puede tocar en el Primavera Sound, en el Conex, en cualquier lugar, y no solamente tiene reconocimiento en la ciudad, sino que por fuera, y es una banda que tiene un sello discográfico, que apoya a otros grupos, que agita bastante. Y un poco ese ajite nos representa a nosotros también, y creemos que es importante. También habíamos hablado con Estelares, por ejemplo, para que Claro. tocara, con Peligrosos Gorriones, pero no, por diferentes cuestiones, Estelares está tocando en el Vive Latino en este momento, estaban volviendo ahora para Argentina, así que bueno, era muy difícil esa posibilidad, pero también estaban entre las bandas posibles que podían tocar. Claro, son bandas independientes platenses que siguen, digamos, el festival. Siento que sigue esta línea de los outlets de discos de Radio Universidad, que ya hace 10 años, más de 10 años, que se vienen haciendo en la ciudad de La Plata y que tienen que ver con una búsqueda de la radio de salir a la calle, ¿verdad? De no quedarse en el aire, sino de salir a la calle. ¿Ustedes lo sienten así, que Radio Universidad intenta salir a la calle, busca la calle? Además tenemos otro problema, que la radio nunca se escucha muy bien, Claro. y en algunas zonas directamente no se escucha. Entonces creo que desde ese momento empezamos a decir, bueno, saquemos la radio a la calle. También era el momento muy difícil en el 2002, cuando empezaron los primeros outlets, estaba todo muy mal en el país. Y bueno, esa posibilidad de que se juntara un montón de gente, que hubiese bandas nuevas. Hoy por hoy suena mucho el rock platense en todas las radios, porque, no sé, por dar un nombre así ejemplar o de mal ejemplo, en la 92 suena a Guasones, ponele. Bueno, Claro. hace 20 años esto no existía en la ciudad de La Plata. No había manera de escuchar rock platense. Y eso que, no sé, Peligrosos Gorriones estaba en la MTV. Y me parece que la radio aportó eso. No sé si fuimos los primeros, pero bueno, tener toda una radio donde no solamente vive el rock independiente, sino el teatro independiente, el cine Claro. independiente, pues, conectarnos con la gente del Festifri, con la gente del Fesalt, toda la cultura que no tiene cabida en los medios más importantes de la ciudad, o que no forman parte de esa cuestión mediática televisiva. Y siempre el rock era como la música de fondo de todas estas actividades, y de también una manera ideológica de entender la cultura de la ciudad, ¿no? Y bueno, los outlets sirvieron para eso, para que la radio saliese a la calle, fuera un poco más conocida, pero por sobre todo de que se difundiera a bandas nuevas o artistas nuevos. Sí, ¿y cuál es el horizonte que crees vos de la radio, digamos, de acá en adelante? Para mí la radio no determina simplemente forma parte de ese agite de lo sí. que es la vida cultural de la ciudad. Me parece que tenemos que estar mucho más atentos a que esa función que cumple el periodismo, que antes era una especie de nexo o que se ponía a veces de juez y parte en algunas cuestiones, uh-huh. ya hoy eso no existe. Creo que los medios electrónicos, las redes sociales juegan un papel fundamental y no tenemos que estar como mucho más rápidos en esa instantaneidad de llegar al oyente. Uh-huh. Y ya no con una voz o una palabra de bueno, esto no lo conoce alguien, o presumir o creer que no lo conoce. Creo que hay que ser como mucho más establecer eso que se presenta o eso que de lo que cual estás hablando desde un lugar bastante como riguroso, de tener conocimiento uh-huh. y jugar un poco con esto, ¿no? De que hay un montón de gente que está atenta, no solamente a la ciudad de La Plata, sino que ahora nosotros nos escuchan gracias a internet uh-huh. de todas partes uh-huh. del mundo. No perder ese costado también universitario de la vida de la ciudad. Sí. Y bueno, cuidar ese prestigio que tiene la universidad, y bueno, nosotros somos un poco la radio de la universidad, claro. Jugar un poco con estas cuestiones, pero estar muy atento a todos estos cambios en cuanto a lo que es la comunicación y no dejarnos estar, ¿no? En que, bueno, creer que... Me parece que hoy por hoy, si una radio está muy bien hecha y la hace un chico desde su casa, puede superar a una radio que está... que tiene todos los medios, ¿no? Claro. A esto estoy diciendo, que bueno, ahora la competencia es muy igualitaria y eso está buenísimo, y no perder de vista todas estas cuestiones. Claro, siempre cuando se habla de Radio Universidad se la relaciona con la cuestión de la extensión, ¿sí? Del trabajo de extensión universitario. ¿Vos crees que se trabaja la extensión o de qué manera se trabaja la extensión desde la radio? Nosotros tenemos dos frecuencias y la M tiene una programación mucho más cercana a algunas cuestiones que tienen que ver con la universidad. De hecho, uh-huh. hay varios programas que dependen de ciertas facultades. Lo que nosotros proponemos en la FM, más allá que tenemos una programación distinta, no hay, sería imposible poder armar una programación interesante si yo ponele los lunes a las sí. 10 de la mañana mi programa de arquitectura, el martes uno de ingeniería, claro, se sí. perdería ese hilo. Bueno, ante eso todo lo que hacemos es tratar de informar lo que sucede en la universidad, uh-huh. pero desde, bueno, lo más importante me parece la difusión científica, que eso es fundamental, continuamente hay enlatados, informes, sí. cada vez que nosotros hay un tema, no sé, el tema del linchamiento, en vez de ir a hablar con un político que ya lo dijo en la televisión, vamos a buscar sí. a alguien de la universidad, sí. Porque tenemos el mejor plantel de gente preparada para hablar de esos temas, y cuando hablamos de economía, lo mismo, y cuando hablamos de cualquier tema que tiene que ver con... me parece que la función es relacionar cualquier cuestión que está sucediendo en la realidad con las voces de la universidad, y en eso sí está muy presente la vida universitaria y lo que produce sí. la universidad. Que tiene que ver con este empuje cultural, con este agite cultural, estético de la ciudad también, digamos. Y además, como sí. radio universitaria, lo que siempre nos interesó es como perder un poco la solemnidad. Claro. No tomarnos tan en serio. Sí, cuando hablamos los temas los tomamos en serio, pero jugar un poco con el humor, dejar un poco de lado ese costado así de claustro, de como que estoy hablando desde un lugar. Claro. Y el humor forma parte de la vida de la radio, ¿no? Uh-huh. Y también me parece que eso es como un detalle que ha marcado estos años. La nueva programación de la radio arrancó en el 99, cuando la Facultad de Periodismo tomó las riendas de la dirección, ¿no? Sí. Y antes, bueno, la dirección de la radio sigue dependiendo del rectorado. Sí. Pero es la facultad la que determina qué director claro. Va a estar al frente. y me parece que eso fue un cambio y la decisión también política de la dirección de encarar una radio de difusión cultural parecida a las radios college norteamericanas, claro. Pero sin ese formato, no una cosa así paya, sino, es decir, esas radios que existen en los claustros, que se escuchan en la universidad, traduciéndolo a nuestro criterio y con nuestro rock, con nuestra música, y no solamente pasamos rock, pasamos folclore, pasamos tango. Yo hace unos años tenía un programa de tango en la radio también. Digo, no es solamente que estamos escuchando todo el tiempo rock, ¿no? Te hago una última pregunta y ya te dejamos tranquilo. No, todo bien. Vos hablas del agite cultural, del empuje cultural. Queríamos preguntarte cuál es tu mirada sobre la política cultural aquí en la ciudad de La Plata. No, es un tema, no que me cueste hablar, pero yo hasta hace unos años fui director del sí. Centro Cultural Malvinas. Sí, por eso, por la pregunta. Y me pega bastante fuerte la cuestión, porque sin venir del palo de la política, un día me llamaron, es más, sin pertenecer al partido que gobernaba en ese momento, que sigue siendo el mismo municipio que de ahora, me llamaron y yo no lo podía creer porque me parecía algo buenísimo. Fueron 4 años donde tuve mucha libertad para trabajar, pero no tuve apoyo, ¿no? Claro. Y me parece que a la ciudad le falta esa... No encuentro una mirada o una política cultural, y lo que más me parece, y desde aquel momento y también ahora que no ha cambiado, creo que no hay un proyecto cultural. La idea de que la cultura sea meter mucha gente, sacar muchas fotos de los funcionarios, me parece que no es válida. Hay montones de actividades donde nos va mucha gente. Tenemos una facultad de Bellas Artes, de música contemporánea. Esas actividades, si vos no las organiza el Estado y capaz que van 30 personas, no las organiza nadie. Si yo, vos metés los Totora en la puerta del Malvinas y va a ir muchísima gente. Sí, sí. Eso está buenísimo. Pero hay, toda otra actividad. Y me parece que también lo más importante es que si vos estás al frente de la política cultural de la ciudad, tiene que existir un proyecto y tiene que conectarse con toda la comunidad. Y eso creo que no existe en este momento. Creo que son así diferentes acciones. Y sobre todo esa cuestión, ¿no?, de que haya mucha gente, ¿no? Pareciera que lo que no le interesa a tanta gente queda totalmente de lado. Y creo que si organizás muestras, si organizás exposiciones, tiene que haber como un criterio editorial en cada una de esas cuestiones. Claro. Y también un apoyo, ¿no? Si vos armás, tenés un centro cultural y no salís a bancar cómo se producen esas fechas, tanto de una exposición o un recital o lo que sea, creo que algo está fallando.